De ahí derivaba la famosa búsqueda del sujeto revolucionario, que según la ocasión ha sido identificado con los obreros, los campesinos, los estudiantes, los marginados, las mujeres, los inmigrantes, los pueblos del sur del mundo, los trabajadores de lo inmaterial, los trabajadores precarizados. Esta búsqueda estaba finalmente condenada al fracaso. Pero no como predican el estructuralismo y el postestructuralismo, que no ven en el sujeto nada más que un engaño de la mente. Los sujetos existen, sin lugar a dudas, pero no son la expresión de una naturaleza humana anterior y externa a las relaciones capitalistas. Son el producto de las relaciones capitalistas que ellos producen a su vez. Los obreros, los campesinos, estudiantes, mujeres, marginados, inmigrantes, pueblos del sur del mundo, trabajadores inmateriales, precarizados, cuya forma sujeto, con todo su estilo de vida, sus mentalidades e ideologías, es creada o transformada por la socialización mercantil, no pueden ser movilizados en cuanto tales contra el capitalismo. En consecuencia, no puede haber revoluciones obreras, campesinas o de precarizados, sino solamente revoluciones de quienes quieren romper con el capitalismo y con la propia forma sujeto que éste impone y que cada cual encuentra en sí mismo. He aquí la razón por la cual ninguna revolución en sentido amplio puede consistir hoy en una valorización positiva de lo que uno ya es y que tan solo debería ser liberado de las cadenas que lo atenazan. Thank you. todo, conceptos actualmente muy en boga, como el de multitud, que es de lo más democrático, consisten precisamente en este panegírico de los sujetos, en su existencia empírica e inmediata. Uno se evita así el esfuerzo de romper por sí mismo con su propia forma sujeto, que no se impone simplemente desde el exterior, sino que estructura su propia personalidad, en lo más profundo, por ejemplo, en la presencia casi universal del espíritu de competencia. Desgraciadamente, la agravación general de las condiciones de vida en el capitalismo no hace a los sujetos más aptos para derribarlo, sino cada vez menos, porque la totalización de la forma mercancía engendra cada vez más sujetos totalmente idénticos al sistema que los contiene. Incluso cuando estos revelan una insatisfacción que va más allá del hecho de declararse desfavorecidos, son incapaces de encontrar en ellos mismos los recursos necesarios para una vida diferente o sencillamente para tener ideas diferentes, pues no han conocido nada distinto nunca. En lugar de preguntarnos, como hacen los ecologistas, qué mundo dejaremos a nuestros hijos, deberíamos preguntarnos, como bien dijo Jaime Semprún, a qué hijos dejaremos este mundo. Se comprende entonces la importancia de la crítica del progreso, de la técnica y de la modernidad. A pesar del carácter heterogéneo y las numerosas debilidades de sus análisis, dicha crítica ha comenzado a arrojar dudas sobre el sentido general del viaje que la sociedad industrial había emprendido y a proponer cambiar de sentido y no solo de modo de gestión. Esto implica también una mirada crítica sobre la actitud de los grupos dominados, de forma que capitalistas y obreros, empleados y directivos, ricos y pobres, no se presentan ya como absolutamente diferentes, sino como unidos por el mismo esfuerzo de remodelar el mundo entero con ayuda de las tecnologías, sin preocuparse por las consecuencias. Es pues la totalidad de una civilización la que se ve cuestionada y con ella igualmente el tipo de personalidades, de mentalidades, de estructuras psíquicas creadas por dicha civilización. La sociedad moderna no se entiende ya, o no solamente, como una violación de las masas por la propaganda y por la fuerza, sino también como una producción circular de la realidad social entre individuos y estructuras que pasa mayormente a través de vías inconscientes. Y es aquí donde esta crítica puede conectar con las categorías de la crítica del fetichismo. En cambio, la visión dicotómica asociada al pensamiento del sujeto halaga al narcisismo del sujeto mercantil, al permitirle externalizar los aspectos negativos de la socialización mercantil que experimenta en sí mismo y proyectarlos sobre otros sujetos, ya sea el capital financiero o los inmigrantes. Se comprende que es mucho más difícil para los sujetos contemporáneos, incluso cuando se perciben como críticos, admitir algo como la descripción del narcisismo ofrecida por Christopher Lash, desde el momento en que haya la misma estructura narcisista en la cultura dominante y en casi todas las formas de protesta, o la crítica que Ivan Illich lanza contra la medicina moderna y su negación del sufrimiento, algo que se considera universalmente como un progreso. O el rechazo de las técnicas de reproducción asistida y de las terapias genéticas tan apreciadas por el público, o en términos más generales, la repulsa del individualismo consumista. La actual descomposición del sistema no es en modo alguno resultado de los esfuerzos de sus enemigos revolucionarios. ni siquiera de cierta resistencia pasiva, por ejemplo, frente al trabajo. Se deriva más bien del hecho de que la base de la vida de todos y cada uno de nosotros en la sociedad mercantil, es decir, la perpetua transformación del trabajo en capital y de capital en trabajo, en consecuencia, el consumo productivo de la fuerza de trabajo y la valorización del capital, está agotándose a ojos vista. A causa, esencialmente, de la sustitución de la fuerza de trabajo vivo por las tecnologías. Esto provoca la angustia y el pánico de los sujetos, cuya vida depende directa o indirectamente de dicha valorización del trabajo, ya se trate del director general de una mediana empresa europea o de un miliciano saqueador africano, del beneficiario de la asistencia social estadounidense o de un minero ruso. De un modo u otro, todo el mundo tiene la impresión de que el suelo está desapareciendo bajo sus pies. Y es esta lucha por un pastel cada vez más pequeño la que lleva a la barbarie en todos los niveles. El señor de la guerra o el alto ejecutivo están tan implicados como el parado racista o el ladrón del poblado de Chabolas. Todos compiten por apropiarse de las sobras de la sociedad mercantil. En este contexto, las ideologías nacionalistas, racistas, antisemitas o que preconizan otras formas de exclusión se difunden con facilidad, sobre todo en las capas bajas de la sociedad. La Sociedad Mundial del Trabajo se autodestruye tras haber destruido todas las antiguas formas de solidaridad, o casi. Virtualmente no quedan sino sujetos conquistados por el principio de la competencia a cualquier precio, ya sea en cuanto a individuos o dentro de corporaciones tales como la nación, la etnia, la familia, la mafia o la banda. Decididamente, la humanidad está mal preparada para afrontar la disolución generalizada de los vínculos sociales y de sus bases productivas. Esta situación provoca un gran descontento, pero este no desemboca ya en la reivindicación de un mejor estado de las cosas para todos, como podía ser el caso del proletariado clásico o incluso del movimiento estudiantil de los años 60. Además, las diferentes expresiones de descontento no se aglutinan en un conjunto coherente, en un gran movimiento que reuniera a todas las víctimas de la tierra contra el estrato de los poderosos, explotadores y manipuladores que les impone su dominio. Por más que muchos grandes estrategas del altermundismo continúen evocando un frente popular semejante, que a menudo va de la mano con ciertas teorías de la conspiración. Es decir, todo es culpa de las altas finanzas, o del gobierno estadounidense, o de los neoliberales, o de los neoconservadores, o de los lobbies judíos, o de otro tipo. Cada habitante de la Tierra, o casi, se ha convertido en primer lugar en súbdito de la competencia, en guerra contra todos los demás súbditos. La sombría descripción de los comienzos de la socialización humana que ofreció Hobbes, verdadera acta de nacimiento de la concepción burguesa de la vida en sociedad, fue más bien una profecía que se ha autorrealizado varios siglos después. A esto hay que añadir otra evidencia. A la larga, la competencia perpetua y desenfrenada no es soportable en absoluto. Los asesinatos gratuitos, ya se trate de matanzas en las escuelas de Estados Unidos y de otros lugares, o de atentados suicidas, son su manifestación más elocuente. En una sociedad en la que los individuos viven exclusivamente para lograr venderse y ser aceptados por el dios mercado, y en la que todo contenido vital posible es sacrificado a las leyes de la economía, se desencadena una verdadera pulsión de muerte que pone al desnudo la nada que yace al fondo de un sistema cuyo único fin confeso es la acumulación de capital. Les policiers du Raid ne sont pas entrés de leur propre initiative. On leur a donné l'ordre. L'ordre vient d'assez haut, si on peut dire, au moins du ministre de l'Intérieur. Donc c'est au bout d'un moment, selon vous, de ce que qui a renoncé, de ce que vous pouvez connaître du milieu, à un moment à le capturer vivant. C'est-à-dire qu'on aurait épuisé tous les recours, on pourrait avoir épuisé tous les recours. C'est possible. Bon, il y a eu toute la phase négociation qui apparemment donc s'est terminée. Et l'individu ensuite ne voulait pas parler. C'est au moment où un moyen d'investigation a été introduit dans la salle de bain que le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, très dures. Ya no puede tratarse, pues, de que algunos de los que participan en esta competición triunfen sobre otros. Por ejemplo, los propietarios del trabajo en su fase viva, fuerza de trabajo, sobre los propietarios de trabajo en su fase muerta, capital. Hay que cuestionar más bien la propia civilización de la que son expresión los diferentes actores. Una idea como esta, a pesar de todo, puede hoy abrirse camino más fácilmente que hace 20 años. Sobre muchas cosas ya no hay necesidad alguna de discutir, por ejemplo, sobre el socialismo real y de las oportunidades para reformarlo, sobre los movimientos de liberación nacional, sobre el progreso social organizado por el Estado, como en la Francia de Mitterrand o en la Cuba de Castro, sobre la posibilidad de trabajar en el interior de los sindicatos y partidos de izquierda para radicalizarlos. Otras tantas ilusiones que se han disipado por sí mismas, lo que al menos tiene el mérito de despejar el terreno. La gente ha tenido que convencerse definitivamente de que ni el Estado ni el mercado son capaces de evolucionar hacia una sociedad más humana y que, bien al contrario, en el marco de la agravación de la competencia mundial, ambos conducen a la regresión social e incluso antropológica. En un lapso de unas pocas décadas, la perspectiva se ha invertido de manera exacta. Hoy ya no se trata de conseguir que zozobre un sistema fuerte y difícil de combatir, cuya caída, si se produjese, daría lugar automáticamente a algo mejor, no. Se trata más bien de prever salidas a una disolución del sistema que ya está en marcha. Para generaciones de revolucionarios, el problema estaba en combatir frontalmente el orden dominante, que disponía de infinidad de armas para defenderse. Ahora bien, si el bando progresista sería victorioso de esta prueba de fuerza, el advenimiento del socialismo, del comunismo o de cualquiera que fuese el nombre del radiante futuro previsto era automático, y con razón. Lo único que podía desviar el capitalismo de su rumbo era, conforme a esta visión, la existencia de una clase decidida a acabar con él y lo bastante fuerte como para llevar a fin este programa. El capitalismo, pues, no podía desaparecer más que por la acción de un enemigo que actuaba precisamente con el objetivo de reemplazarlo por otro orden social. Lo que debía provocar la caída del capitalismo era el deseo de comunismo entre las masas. De manera que el fin del capitalismo y el comienzo de la sociedad liberada coincidían exactamente. Pero esta ocasión histórica, si es que alguna vez existió, se perdió irremediablemente. Y ahora el pensamiento de la emancipación social se enfrenta a una situación inédita. El capitalismo se ha convertido visiblemente en lo que era esencialmente desde el principio. Una bestia que se devora a sí misma, una máquina que se autodestruye, una sociedad que a la larga no es soportable para nadie, pues consume todos los vínculos sociales y todos los recursos naturales para salvaguardar el mecanismo de acumulación de valor, algo que cada vez le resulta más y más difícil. el capitalismo socava cada día sus propias bases. Decir esto no es hacer una profecía relativa al futuro derrumbe del capitalismo, sino resumir lo que ya se produce todos los días. El hecho de que ciertos actores económicos obtengan todavía grandes ganancias no debe confundirse, como muy a menudo ocurre, con el estado de salud de la sociedad capitalista en cuanto sistema global de reproducción social. El hundimiento gradual de la civilización capitalista, si es que se quiere emplear este oxímoron, es patente. Pero no es en modo alguno el resultado de la intervención consciente de hombres deseosos de reemplazarla por algo mejor. Su fin llega por sí mismo como consecuencia de su lógica básica, que es dinámica y autodestructiva, algo que la distingue de las sociedades precedentes. El capitalismo hace más contra sí mismo de lo que todos sus adversarios juntos hayan podido hacer jamás. Pero esto solo es una buena noticia a medias. Este hundimiento no guarda ninguna relación de necesidad con el surgimiento de una sociedad mejor organizada. Para empezar, porque es consecuencia de la acción de fuerzas ciegas que, en cuanto tales, son de suyo destructivas. Y a continuación, porque el capitalismo ha tenido tiempo suficiente para aplastar las otras formas de vida social, de producción y de reproducción que habrían podido constituir un punto de partida para la construcción de una sociedad postcapitalista. Cuando sobrevenga su fin, no quedará más que una tierra quemada en la que los supervivientes se disputarán los restos de la civilización capitalista. Esta es ya la realidad cotidiana en una gran parte del sur del mundo y empieza a serlo en una parte creciente de los países desarrollados, incluso en los extrarradios de las metrópolis. Abandonado a su propio dinamismo, el capitalismo no conduce al socialismo, sino a las ruinas. Si fuese capaz de tener intenciones, se le podría suponer la de ser la última palabra de la humanidad. Pero las películas de terror a veces tienen un final feliz, no todo está perdido. La carrera hacia el abismo en nombre de la rentabilidad no solo se encuentra con resignados. Las mismas energías que antaño se dirigían hacia la revolución comienzan a orientarse ahora a evitar la caída en la barbarie. Una sociedad emancipada, o cuando menos una sociedad mejor que la que tenemos actualmente, sigue siendo posible. Pero es preciso construirla sobre los escombros de la sociedad capitalista. Para alcanzarla se necesita sobre todo un gran esfuerzo de clarificación teórica, un esfuerzo que dé cuenta de hasta qué punto las condiciones del proyecto de emancipación han cambiado. Los frentes se han difuminado por completo. No reconocer este cambio, obstinarse en seguir las mismas pistas que hace 50 o 100 años, es lo que impide a tantas gentes de buena voluntad comprender el mundo actual, cuyas lacras, sin embargo, perciben claramente, y obrar en consecuencia. En tal situación, ya no hay una dicotomía entre un partido del orden, por un lado, y un partido del desorden y la subversión, por el otro. Palabras como reformas, conservador, libertad, transgresión o provocación casi han invertido sus antiguos significados. Observar esta evolución resulta bastante instructivo. Durante un siglo y medio se enfrentaron dos bandos, generalmente identificados con el de la burguesía y el del proletariado o el pueblo, y cada bando poseía en bloque una serie de opciones sobre prácticamente todos los aspectos de la vida. La sociedad burguesa, cuya faceta económica era el capitalismo, implicaba igualmente, al menos en su forma ideal típica, jerarquías omnipresentes en las relaciones sociales. La importancia de la religión en la vida privada y pública, el autoritarismo en el interior de la familia y en el sistema educativo, el nacionalismo y el militarismo, una moral sexual opresiva e hipócrita, un arte clasicista y elitista, el predominio de la racionalidad sobre la imaginación, del ahorro sobre el gasto, de la producción sobre el consumo, del cálculo sobre el disfrute inmediato, de lo colectivo sobre el individuo, a fortiori sobre el individuo diferente. El dominio de los hombres sobre las mujeres, de las personas mayores sobre los jóvenes, de los blancos sobre los negros. Quien se sentía en desacuerdo con la sociedad burguesa no tenía más que elegir, en cada ocasión, el polo establecido por ella como inferior. El culto a la transgresión consistía en esta actitud. Esta no era tanto asunto de lo que Boltanski y Chiapello llamaron la crítica social, el movimiento obrero tradicional, como de la crítica artística, cuya importancia a partir de los surrealistas no hizo más que crecer hasta imponerse definitivamente después de 1968. Durante algunos decenios, la actitud transgresora en el campo del arte, de las costumbres y de la vida cotidiana pudo concebirse a sí misma como una subversión simbólica que atacaba las bases de la sociedad burguesa, con al menos tanta eficacia como las luchas sociales. Hasta se podía pensar, por ejemplo, que la protesta contra la moral sexual podía servir como palanca de una transformación total. Retrospectivamente, sin embargo, parece que en la mayoría de estos casos, la protesta cultural tomaba por rasgos esenciales de la sociedad capitalista aquello que más bien eran elementos arcaicos o anacrónicos heredados de sus fases anteriores. Después de 1968, el capitalismo, con su nuevo espíritu, no solamente ha hecho concesiones en este ámbito para tranquilizar los ánimos, sino que ha aprovechado la ocasión para soltar lastre y liberarse de numerosas estructuras convertidas en obstáculos para su propio desarrollo. Sin duda, no hace falta recordar cómo el capitalismo no podría existir con jóvenes que viviesen en la austeridad, la castidad y el ahorro. Pero la mayor parte de los ambientes progresistas no han querido darse por enterados de este cambio de paradigma, y persisten infatigablemente en la transgresión, atropellando cada día a los mismos perros muertos, derribando las mismas puertas abiertas y entusiasmándose por ayudar a la sociedad posmoderna a desembarazarse de la chatarra humanista y clásica tan nociva para el progreso y la igualdad republicana ante el mercado de trabajo. ¿Quién se atrevería a decir en democracia que más vale estudiar en las escuelas griego y latín que informática y gestión de empresas? ¿O que una ópera tiene más valor que el rap y Miguel Ángel más que los tebeos? Hace mucho que el sistema capitalista ya no es el partido del orden. Ha sabido extraer grandes beneficios de las protestas artísticas para reconstruir una sociedad caótica que sirve a sus designios. La disolución de la familia, la educación libre en las escuelas, la aparente igualdad entre hombres y mujeres, la desaparición de nociones tales como la moral, todo gira en su provecho desde el momento en que tales evoluciones están desconectadas de un proyecto de emancipación global y se traducen a su forma mercantil. Desde luego que no se trata en absoluto de ceder a la nostalgia por aquellos maestros que castigaban a reglazos por el servicio militar, el catecismo y los padri, padroni familiares. En efecto, si bien es cierto que una parte de la política de los últimos 20 años se ha inspirado en una versión pervertida o acaso fiel de las ideas del 68, por ejemplo, en la educación escolar, otros gestores del mismo sistema político han acusado reciente y ruidosamente al pensamiento del 68 de ser responsable de todos los males. Pero esto no quiere decir nada. Es como el recurso indiferenciado, unas veces a las políticas económicas keynesianas, otras a las políticas monetaristas, que practican tanto la izquierda como la derecha dependiendo de las conveniencias del momento y más allá de toda ideología. Ils se sentent menacés par les étudiants d'extrême droite qui peuvent chercher à rentrer à la Sorbonne. Chargés contre feu, matériel complet antifasciste. Hay que rendirse a una evidencia poco confortable. Las situaciones y los conflictos del pasado son de escasa ayuda para decidir nuestra acción de hoy. La police entre dans la cour de la Sorbonne. Ni los movimientos sociales ni las protestas culturales de ayer nos instruyen útilmente sobre lo que podemos hacer hoy en día. Un solo ejemplo. En 1963, el surrealista belga Louis Scutinaire provocó un escándalo que llegó a producir la renuncia de Gallimard a publicar el libro que contenía este aforismo. Al escribir, se abre comillas, releí ayer tarde La princesa de Clef, con el culo, cierra comillas. Algunas décadas más tarde, el presidente de la República dice lo mismo en un lenguaje más mediáticamente correcto, pero además con el poder de dar curso a su aversión por las cosas inútiles. Estas consideraciones pueden parecer poco alentadoras. Sin duda, no llevan el agua al molino del militantismo actual y se prestan mal a ser traducidas a una estrategia política inmediata. Pero después de un siglo y medio, muchas proposiciones concretas y muchas tentativas prácticas han conducido a consecuencias opuestas a sus intenciones originales. Tal vez valga más, pues, un modesto progreso teórico, una sencilla toma de conciencia que vaya en la buena dirección. La única oportunidad está en salir del capitalismo industrial y de sus fundamentos, es decir, de la mercancía y su fetichismo, del valor, del dinero, del mercado, del Estado, de la competencia, de la nación, del patriarcado, del trabajo, del narcisismo, y no en acondicionarlos, en apropiarse de ellos, en mejorarlos o en servirse de ellos. Si estas últimas décadas, por otro lado tan poco brillantes, han servido para que algunos comprendiesen esta necesidad histórica, entonces no habrán pasado completamente en vano. Thank you. profane. The filthy sun.